vemos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Nacidos en buenas. Bienvenidos a PP, Propiedad Privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden. Con la función de quien les habla, don Mario Conforme. Espero que ahí que es un asistente. A ver, hacemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario por la mismísima patria. Buenas. Estamos aquí en otro programa de PPM, Propiedad Privada Mundial. El espacio, por supuesto, del militante de derecha. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? Bueno, Emilio, estaba terminando una reflexión sobre el tema de los jubilados. Discúlpeme, pero nuestro programa tiene mayor producción que la de ustedes y ya tenemos el satélite conectado. Disculpa que nosotros, nuestra producción es enorme, no es como la de ustedes que vengo y cada vez están más solos. Bueno, así es, eso es así, es un dato de la realidad. Para que no tengo auriculares, porque Mario Conforme, entiendo, ¿sigue en Sudáfrica? Sí, por supuesto. Es más, creo que ya lo tenemos en línea. A ver, don Mario, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, don Mario? Muy bien, acá estamos en Sudáfrica, un clima frío, pero está muy agradable. Primero lo quiero felicitar porque usted acertó el pronóstico que ganaba Alemania. Pero por supuesto, y es un país serio, que yo les dije, y ahí me veía sentado entre todos los alemanes, qué contento que estaba. Hola Mario, lo saluda Kiki de la calle. Hola, perdedor. Mario, ¿usted creo que es argentino como nosotros? No, yo soy nacido en España. Ah, bueno, entonces... Y ahora en Argentina. Ah, pensé que pero era... con mi corazoncito en Alemania. Ok, bueno, le preguntamos a todos y me tomo la atribución de preguntarles también a ustedes, pero bueno, capaz que no les interesa. ¿Maradona tiene que seguir o no en Argentina? ¿A quién? Maradona como técnico de la selección. No, hombre, que ese hombre no tiene que ser un técnico. Lo veo más adentro, lo veo muy compenetrado con el equipo, pero nada de técnica, hombre. Emilio, ¿qué opinión? Y si don Mario dice que se tiene que ir, para mí se tiene que ir. Bueno. Emilio, no te dejes conducir el programa, ¿eh? No, para mí Maradona tiene que estar fuera de la selección. ¿Usted cuál cree que puede haber sido alguna de las fallas que cometió Maradona para que hayamos quedado afuera y tan humillantemente, ¿no? Uy, la distracción, hombre, se distrae con las abuelas, ¿qué le importa a él? ¿Qué no tiene que andar atendiendo? Tiene que empezar a planificar y a ver qué pasa, ¿eh? Sí, es verdad, ¿cómo puede ser que habló más tiempo con las abuelas de Plaza de Mayo que con Batistuta, que fue el mismo día? Batistuta, le podía tirar un dato, hombre. Sí, sí. Las abuelas, él no va a ver a mi abuela, encima va mi abuela, que yo no la sé. ¿Bien? Con las abuelas que ni siquiera son la abuela. Bueno, Mario, aparte es notable cómo ustedes están siempre en sintonía con el Grupo Clarín, porque ahora la palabra es humillación. Humillados, por supuesto. Y que vos no tenías que ver cuando salían de la cancha, hombre. Con la cabeza gacha, cabizbajos, llorando. Pero te lloro, le digo, si esto es un partido de fútbol, es importante porque te ganó Alemania 4 goles, ¿no? Bueno, deje de recordar ese momento tan triste para todos los argentinos. ¿Se siente bien, Mario? Sí, me siento muy bien, pero el frío me está matando. Don Mario, ¿algún famoso más estuvo con usted allí en Sudáfrica? Han pasado varios. Los que están son los hijos de... ¿De quién, don Mario? Los hijos. ¿De Ernestina? Los hijos de la señora. ¿Ah? ¿Están con usted en este momento? No, en estos momentos estaban en el hotel. ¿Y ven entusiasmados el mundial? ¿O? ¿Tendrán para ir a la cancha, pobres chicos? ¿Cómo? ¿Tendrán para ir a la cancha o ustedes les pagan las entradas? No, ya tenemos las entradas reservadas, vamos a un VIP. Dígame, don Mario, hoy Holanda-Uruguay. ¿Cómo lo ve? Sí. Sí, para mí que gana Holanda. ¿Qué final ve, Mario? Usted que estuvo allá viendo el Mundial de primera mano y hay que reconocerle que dijo que Alemania ganaba caminando, además a la Argentina, si no recuerdo mal. ¿Qué final ve? Pero para mí que gana Alemania. ¿Holanda-Alemania en la final? Holanda-Alemania en la final. Como la final del 74. Sí, por supuesto, no vamos a ganar Alemania. ¿No? Donde también nos volvimos con un 4-0. Ahí me tengo que dividir, me divido el corazoncito, ¿no? ¿Entre Holanda y Alemania? Por supuesto, porque además estos charrugas se aprendieron a jugar al fútbol hace, no sé, 20 años, 30. ¿Los uruguayos? No, sí, son unos pechos fríos. No, bueno, pero le ¿qué? Le dicen pechito de paloma. Además, ese hombre lo tiene que haber expulsado, él no tiene que haber jugado nunca más al fútbol, después de atajar esa pelota. Pero que eran arquero, ¿eh? No tienen claro los puestos todavía. Bueno, ahí se tiene ese arquero. Don Mario, ¿y después se viene ya para la Argentina o se queda recorriendo África? No, nos quedamos con los hijos, me parece, un par de días. ¿Ah? Los va a llevar esos zoológicos gigantes que hay allá, ¿no? ¿Cómo cuidan a los animales aquí, eh? ¿Ah? Sí, los cuidan más que a los negros. Díganos, don Mario, ¿cómo es el paisaje de Sudáfrica ahora que está terminando el Mundial? Es todo negro, eh. Muy lindo el sol, muy lindo lo verde, pero después la gente es todo negro. ¿Y usted no sabe cómo está la cancha? Uy, ahora que se están viendo los hinchas, los periodistas. Se están viendo todo y está todo lleno de negros. Pues el otro día estaba sentado en un restaurante. Y el fútbol, con que no sabe. El que me enseñó era negro. Y había platos más sentados comiendo y eran negros. O sea que Sudáfrica está retrocediendo en realidad en su cultura. Sí, mira que yo fui a Sudáfrica en mi época de juventud. Ahí sí que era lindo, ¿eh? No te cruzabas con ninguno. Tenga cuidado, don Mario, por favor, ¿eh? Sí, pero mira que te lo llevo, a los dos. Porque se camuflan entre la noche y... para robar, ¿no? Y todas esas cosas que ya el mismo color lo lleva a cometer esos actos. Sí, Emilio, te cuento que te llevo los dos muchachos para que te ayuden. Muchas gracias, don Mario. No, pero tú no sabes, ¿eh? Son educados, son limpitos, parecen húmedos, tienen otro olor, pero son limpitos. Bueno, don Mario. Bueno, muchas gracias, vamos a dejar la comunicación porque tenemos un problema de sonido. ¿En dónde? Aquí en Argentina, don Mario. ¿Pero conmigo? Sí, se está escuchando mal el teléfono, el satélite. No te puedo creer. Brian, por favor. No, Brian, no tiene. Me parece que es acá, Don Quique. ¿Qué está haciendo? Es un poco de envidia porque la producción de él es tan pequeña que la nuestra, como es grande, tenemos llamados internacionales y todo, nos está boicoteando el llamado. Mario, no puedo creer. Fer Sierra y Dani Caminsic no están con usted, ¿no? No me diga que Dani no fue al programa. Pero no va del programa desde que usted fue a Sudáfrica, por eso pensé que tal vez estaba con usted en Sudáfrica. No, lo que me estás diciendo es una primicia y Emilio no me contó nada. Emilio no le contó nada, bueno. Y Fer Sierra, bueno, Fer Sierra desde el Mundial pasado, que no viene la radio. Fer Sierra se debe haber metido adentro de un avión, de Polizonte, y anda por ahí. Posiblemente. Anda viajando. Así es. Hemos, desde que usted se fue, quedamos muy poquitos acá. No me digas. Es porque usted tiene una convocatoria muy grande, don Mario. Lo que pasa es que me están extrañando, pero voy a ir, don Quique, ¿eh? ¿El martes que viene ya está acá con nosotros? Por supuesto, estoy viajando el lunes a la tarde, creo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Va a ir a ver la final? ¿Tiene entradas para la final? Por supuesto, estoy al lado de Angela Merkel. Ah, la primera alemana. ¿Es linda en persona? Es muy linda. Parece Bachelet, ¿no? Es una señora... Pero sería una Bachelet del primer mundo. Unas curvas pronunciadas hermosas. ¿Curvas pronunciadas? Hay unas curvas pronunciadas muy lindas, pero tiene una tez, una cutis. Bien, bueno. Bueno, don Mario, lo despedimos, ¿eh? Gracias por toda la información del mundial. Quiero mandar un saludo a todos, en especial a Totti. ¿A Totti? Pazman, Pazman. Ah, ¿lo conoces a Totti Pazman? Sí, por supuesto. Hombre. Sí, pobre muchacho que ya se la sacó, por suerte. Sí, ahí se la sacó, eso mismo quería decir. Le cabe. Se la sacó, ahora no la tiene más. Bueno. Y se la sacó mucho antes de lo pensado. Es un hombre que sabe, porque mira cómo le embocó, con esto de... Bueno, bueno, don Mario, los despedimos. Vamos a pasar al temita del mundial, ¿no? El que nos viene acompañando desde hace ya casi un mes. Bueno, un saludo, Emilio. Que estés muy bien, Quique, gracias por venir al programa. No, por favor, yo estoy acá. Bueno, vamos al tema. Gracias, don Mario. Murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, porque esto es África. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tenemos mensajitos, ¿puede ser? Al Diego lo bancamos a morir con la comandante, nos dice Nachito. El mundial terminó, ahora seguimos con Boquita. ¿Qué novedad de Román? Pregunta Emilio. ¿Y qué es otro de la talla de Maradona, de Tevez? Un negrito. ¿Qué más quieres saber de Román? Un negrito con plata, lo peor que le puede pasar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, qué barbaridad. Emilio, usted sabe que la productora de este programa... De su programa, querrá decir. Perdón, el programa anterior y posterior, lo admira. Lo admira y está como medio enamorada de usted. Ay, bueno, pero yo lamentablemente tengo muchas tareas. Vamos a ver ahora que don Mario me trae a los dos negritos, a ver si puedo tener algún ratito para ir a tomar un copetín, algo. Pero ahora que no está don Mario, ¿me va a decir que no se tomó ningún momento? No vi nada del mundial todavía, por ejemplo. Ah. Y no sé si voy a poder ver la final porque don Mario me dejaba si era Argentina. Es cierto. Entonces ahora no sé. Pero si no está don Mario, ¿por qué no se escapa y se va, no sé? No importa, porque sabe lo que está, que yo tengo y se ve que usted no tiene, mi conciencia. ¿Sí? Sí, perdón. Discúlpeme, no, piénselo, analícelo usted. Acérquese a la iglesia y recupérela. Bien. ¿Sus hermanitos cómo andan? Bien, no pregunte tanto por mis hermanitos en todos los programas, ¿puede ser? Déjenlos tranquilos. Okay. Hay como... Tenemos un informe para terminar el programa de hoy. Qué bien. Así que un serio informe, así que le voy a pedir a Brian que por favor si me puede bajar la música de fondo. Wow. Inclusive prácticamente cambiarla, ¿no? Porque ese guaca guaca para el informe que voy a dar es medio... No, es los argentinos jugamos como vivimos. Y voy a dar unos ejemplos. Antes del mundial, por ejemplo, Argentina no jugó ningún partido amistoso. ¿Qué pasa? Estamos aislados del mundo. Es una prueba clara de que estamos aislados del mundo. No lo había pensado y puede ser. Claro. Son cosas para reflexionar. La otra más puede ser, la número dos, si la queremos enumerar, ¿no? No se canta el himno en los partidos de Argentina. Pasa la parte que no se canta. Tendrían que hacer Grondona, nuestra presidenta, que habla tanto ayer de Maradona, que tantas alegrías, que se cante el himno, que respete nuestras cosas patrias. Cosa que hacían muy bien los militares. Bueno. En todos los partidos de Argentina en el Mundial 78 se ha cantado el himno. Y por ejemplo, en la actualidad, han dejado en banda a los asambleístas de Gualeguaychú. Gente de trabajo que ha querido defender al país, porque defender esa parte de los ríos, de la no contaminación, es defender al país. Y el gobierno no ha hecho nada. ¿Y por qué te quiero con el mundial? ¿Por qué? Que no están defendiendo la patria. Ah. Y en el himno se debería cantar el mundial para defender la patria. Okay. Otra más puede ser. El gol a Corea, por ejemplo. El gol a Corea, sí, hubo muchos. De Micheli. Sí. No, el gol de Corea, perdón. Ah, bien. De Micheli. pateaba para un lado, pateaba para el otro, o sea, pateaba para los dos lados. ¿Qué están queriendo hacer ahora? Sacar la ley para los gays. Okay. ¿Eh? Todos patean para los dos lados. Por ejemplo, a un técnico de la experiencia de Bilardo. Se lo consultó muy poco y nada. No puede ser, Bilardo tendría que haber estado ahí en el banco. ¿Qué pasa en el país? Tenemos un hombre de la política, de la experiencia, como el señor Carlos Menem, y se le pregunta muy poco. Porque hay cosas que deberían privatizarse. ¿Quién dirige a la selección? Maradona. Un zurdito. ¿Hace falta que agregue algo? No. Gracias. De alguna manera creo como los zurdos nos llevaron a la debacle. No, vinimos. La número 6. El Kun Agüero, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver con el director técnico? Es el yerno, ¿no? Es el yerno. Sí. El señor Kirchner, ¿tiene algún familiar en el gobierno? Es su mujer. ¿Y alguno más? ¿Con el mismo apellido, tal vez? Perdón, la hermana. Discúlpeme, que lo tengo que ayudar. ¿Ven cómo no ven lo que no quieren ver? La hermana, es cierto. ¿Eh? ¿Podríamos decir que hay acomodo? ¿Se da cuenta por qué no fue como no fue en el Mundial? Y esto no termina acá, ¿eh? Tengo más. Muy bien trabajado. ¿Cómo le dicen a los ayudantes técnicos? El apodo de los ayudantes técnicos de Maradona. ¿Colaboradores? No, el apodo de ellos, de las personas. ¿El negro Enrique? El negro. ¿Y cómo le dicen el manco? Manco. Ah, manco. Es mancuso. Si usted le dice al manco, es porque así es como le dicen. El apellido es mancuso. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Está el manco y está lleno de negros. ¿Ve? Jugamos como vivimos. Otra más, por ejemplo, el primer gol a México. Sí, golazo. En offside. No. En offside. Vea, a usted le gusta la trampa. No. En offside. ¿Qué, cuál es una de las grandes teorías que se está manejando? Coimas al juez de línea. ¿Qué está pasando con Venezuela? Nada. Es triste lo que estoy diciendo, no es para que se ría, ¿eh? Discúlpeme. Y la 9, la última, quizás la peor de todas. Hemos esperado 4 años el Mundial. Nos volvimos sin nada. Van a pasar 4 años de este gobierno y esta señora nos va a dejar sin nada. Porque van por todo. Ley de medios, negociados, van por todo. Bueno, Emilio, se pone serio. PP, ¿este es PPM o PP a secas? Es PPM también, porque todo esto está ligado con el Mundial. Entonces usted diría la hipótesis de 6-7-8 de que se juega como se vive. Sí, con la diferencia es que si vamos a marcar, marquemos todas las cosas y no solamente las que les conviene a esa gente paga por el gobierno como 6-7-8. Prensa dicta. Prensa dicta. Muy bien. Bueno, ya nos vamos despidiendo porque nos están corriendo las agujas del reloj. Así que lo despido, don Quique. Gracias por haber venido aquí al programa de don Mario. Acá me manda un mensajito que dice: Emilio es lo más. Nuestra pregunta. Es tan amplio lo más. Sí, es cierto. Emilio, tal vez ahí tenga para tirar un tirito. No, yo ya estoy fuera de carrera. ¿En algún momento estuvo en carrera? No sé cómo hacerlo. ¿Nunca una novia, Emilio? A los 10 años. Antes de que don Mario me haga dejar la primaria, tuve una novia a la cual le di mi primer beso. Pero bueno, no voy a ampliar temas personales. Así que bueno, como ya le dije, gracias por haber venido aquí a PPM, el espacio del militante de derecha. Y nos vamos a despedir con un tema que han pedido Claudia de Berazategui, que se llama Todo tiempo es posible, de una banda Crucis. No la escuché nunca, vamos a ver qué onda.